se pueden quedar ahí atrás. Usted es una mujer y tiene un bebé que cuidar. Y más, usted no es mujer y no tiene que cuidar, véngase para acá, para enfrente. Mira, acá hay asientos detrás de acá. Pueden sentarse aquí. Toquen las camisetas de la buena suerte. Para darle el último empuje a Argentina, ¿ok? Los argentinos son especiales. ¿Cuántos argentinos tenemos aquí? No miro ni una. A ver, ¿cuántos argentinos tenemos aquí? Nomás el Richard, creo que es el único argentino, ¿eh? Y más no hay ninguno, nomás tenemos un argentino. Dicen que los argentinos, cuando hay ¿cómo se dice? Thunders, truenos, salen corriendo a la calle, ¿eh? Porque creen que Dios les está tomando fotografías. No sé si es cierto, ¿eh? ¿Ya están todos allá atrás? Eso, ya se quitaron de allá. Okay, bueno. Estamos teniendo una buena etapa. Si ustedes se han perdido, los que fueron a México, si ustedes no estuvieron acá el viernes pasado, pueden ustedes escuchar la súper extremadamente prédica de Víctor. Le tocó predicar a Víctor el viernes pasado. Pueden bajarla, ya las tenemos montadas todas. Pueden escoger, tenemos prédicas que ministran, que regañan, que te regañan, y pues te van a ayudar, amén. Súbanse, bájenlas, son de alcance juvenil, amén. Y con esto yo quiero traer un super predicador del extranjero. ¿Por qué no levantan un aplauso ahí grande para el tío Wo? Le hicimos de cariño al tío Wo. Israel Rojas. Se me hace que esta es mi copa, bro. Sí, esa yo la compré y alguien se la trajo de mi casa. Pero Dios es bueno. Sí pueden, no sé, las luces como estaban. Sí se pueden poner todos de pie, por favor. Vamos a inclinar un poco nuestros rostros. Sé que hay muchas personas nuevas acá. Si por favor puedes inclinar tu rostro. Y solamente quiero decirle a las personas nuevas que Dios te trajo acá por un propósito. Dios quiere que lo conozcas de una forma diferente. Dios quiere cambiar tu situación. Y no es por nada que Dios te ama tanto. Dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para morir por nosotros y por la humanidad entera, para limpiarnos del pecado, para romper de nosotros toda cadena, todo vicio. Y tú estás acá porque Dios te quiere usar, porque Dios quiere que tú seas el que marque la diferencia, porque Dios quiere que tú seas aquel que vaya allá afuera y cambie las familias, cambies tu familia. Y solamente tienes que abrir tu corazón, tienes que aceptar la palabra. Yo no estoy acá para ofender a nadie, ni para decirte que lo mal que has estado viviendo, pero sí para exhortar. Sí estoy aquí para decirte que Dios está levantando una generación nueva. Dios está levantando una generación apasionada. Dios está levantando una generación loca por su presencia. Dios está levantando una generación nueva para ir allá afuera y marcar la diferencia, para dejar de vivir como el mundo ha estado viviendo, para ir y pregonar las buenas nuevas del reino. Yo no sé si tú estás acá, pero quiero que levantes un fuerte aplauso a Dios, porque Dios está haciendo cosas nuevas, porque es el Espíritu Santo el que está levantando una generación diferente. Porque Dios nos ha llamado a adorarle, porque Dios nos ha llamado a bendecir su nombre, porque Dios nos ha llamado a declarar que no hay otro Dios, que no hay otro Señor, que solamente hay un Jesucristo, y ese Jesucristo salva, ese Jesucristo sana, ese Jesucristo libera. Solamente hay un Dios y se llama Jesús, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en quien haya salvación. Yo no sé si tú estás acá, pero quiero que levantes bulla, porque aquí se va a levantar un avivamiento, aquí se va a levantar una generación que ame, aquí se está levantando una generación diferente, aquí se va a levantar un altar para adorar a Jesucristo, porque no hay ningún otro Dios, no hay Alá, no hay Mohammed, no hay Buda, no hay ninguna veladora, no hay ningún rito, no hay ninguna Guadalajara Guadalupe. Solamente es Jesucristo, y a ese Jesucristo venimos a adorar, a ese Jesucristo venimos a exaltar. Dáselo fuerte a Dios. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Que Dios es digno. Jesús es digno. Ahí no te sientes, solamente un momento. No sé si puedes subir la banda así rapidito, nomás un ratiquito. ¿Sabías que ahorita en otros lugares, si le pueden subir un poquito más al micrófono, en otros lugares se están adorando otros dioses? Se están adorando, hay gente que adora a vacas, a becerros. Hay gente que adora estatuas que dice la Biblia no sienten ni oyen. Hay gente que está arrodillándose frente a otros dioses. Ahorita hay gente que está envuelta en bares, emborrachándose. Hay gente que está en fiestas, en discos. Pero nosotros estamos acá para exaltar el nombre de Dios. Nosotros estamos acá para alabar al Rey de Reyes. Nosotros estamos acá porque si allá se embulla, ¿por qué aquí no? Porque si allá se postran y adoran a un Dios que no oye, ¿por qué aquí no? Yo no sé tú, pero hoy Dios va a hacer algo diferente. Hoy Dios va a cambiar, hoy Dios va a transformar, hoy Dios va a liberar. Y yo te pido que hagas ruido, que aplaudas, que grites, que hagas algo, porque aquí adoramos a Dios, aquí adoramos al Rey de Reyes, aquí venimos a declarar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el que reina, que Jesucristo es el que gobierna, que Jesucristo es el que tiene el control de todas las cosas. Es Jesús. Y si allá afuera se postran, nosotros vamos aquí a adorar, a gritar que Dios está en este lugar, a seguir amando su presencia, a seguir buscando su presencia, a seguir buscando de su rostro, a seguir anhelando más de su Espíritu Santo, a seguir trayendo un avivamiento primeramente en nuestras vidas. Que tu corazón se avive, que tu corazón se despierte, que su corazón se levante en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si pueden subir más al micrófono. Oh, si allá afuera lo hacen, aquí lo vamos a hacer con más ganas. Si allá afuera lo hacen, aquí nos van a oír. Aquí van a oír a esos locos por Jesús. Aquí van a oír a esos locos por Cristo. Aquí van a escuchar nuestra adoración. Aquí van a escuchar nuestra alabanza. Vamos, vamos, cántale fuerte. Cántale fuerte a Dios. Cántale fuerte al Señor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, no te distraigas, no te distraigas, que tú eres esa brecha, que tú eres esa lumbre. Vamos, que vas a contagiar a los demás, vas a contagiar al que está a un lado tuyo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. te distraigas. Yo sé que aquí hay gente que vino por primera vez, pero tengo que hacer esto porque Dios quiere sanar, Dios quiere liberar, Dios quiere romper cadenas, Dios quiere romper yugos, Dios quiere romper maldiciones. Y yo sé que aquí hay personas que en algún tiempo conocieron de Dios, pero se alejaron. Hoy es tu día para regresar a casa. Hoy es tu día para regresar a los caminos de Dios. Hoy es tu día porque Jesús te ama, porque Cristo no te va a dejar, porque Dios está contigo, porque Dios está en las buenas, está en las malas, porque Dios está en todo momento, porque Dios está para levantarte, porque Dios está para equiparte, porque Dios está para restaurar. Si tú conoces a alguien que se ha alejado, haz bulla, porque ahora vamos a hacer. Hoy vamos a ser como ese pueblo de Dios que derrumbó las murallas a través de gritos, que derrumbó las murallas a través de gritos. No sé si me escucharon. Derrumbó las murallas a través de gritos. Si tú, hay personas que se han estado drogando, que han estado drogándose, hoy en esta noche, por los gritos, por los aplausos, se va a caer esa maldición, se va a romper ese yugo en el nombre de Jesús. Hoy se rompe cadena de drogadicción, hoy se rompe ahora en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que Dios no ha acabado. Apenas estamos empezando, Dios no ha acabado. Aquí hay gente que ha tenido problemas con el alcohol. Ya por más que trata, no ha podido dejar el alcoholismo. Por eso Dios te trajo acá en este lugar, brother. Dios te está hablando. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que seas diferente. Vamos, vamos, vamos, vamos. Hoy se va a derrumbar. Hoy se va a derrumbar. Hoy se va a derrumbar todo alcoholismo. Todo alcoholismo iba a caer en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Recuerden, las murallas se caen con bulla. El alcoholismo se cae con bulla. El alcoholismo se cae con bulla. ¡Va! ¡Bulla, bulla! Jesús. Oh, Dios, el Espíritu Santo está acá. Hoy toda tristeza, todo dolor, escúchame bien, toda tristeza, todo dolor, Dios lo va a cambiar por alegría. Dios lo va a cambiar por alegría. Vamos, empieza a hacer bulla, empieza a hacer bulla, que se van a caer las murallas de tristeza. Se va a caer las murallas de dolor. Todo pasado, todo pasado. Dios dice, ya me olvidé de ello. Levántate y restáurate. Levántate y resplandece. Levántate. Oh, Jesús. Jesús, Jesús. Vamos, vamos. Vamos. Oh, Dios. Dios está levantando una generación santa. Dios está levantando una generación limpia. Dios está levantando una generación pura. Una generación sin mancha. Y ya lo ha estado haciendo. Porque podemos ver a los misioneros de alcance juvenil. Podemos ver a los misioneros de alcance juvenil en otros lados. Podemos ver a la gente predicando. Podemos ver a la gente profetizando. Vamos. Tú lo eres todo, Dios. Oh, no te distraigas. Distraigas. Pastor Juan decía hace, no sé, dos domingos, un domingo, Adoración. Adoración. Adoración. Adoración. Vamos, vamos, que hay tiempo para ser libre, hay tiempo para adorar, hay tiempo para restaurar, hay tiempo para declarar, hay tiempo para ser una nueva criatura en Cristo Jesús, hay tiempo, vamos, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz como si fuera la última vez que adoraras a Dios. Levanta la voz con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Gracias Dios, Dios está acá, dale un aplauso a Dios, dáselo fuerte porque ya está hecho, dáselo fuerte porque ya está hecho, aquí hay libertad, aquí hay plenitud de gozo, aquí hay libertad, aquí hay libertad, aquí hay libertad en Cristo Jesús. Gracias Dios, gracias Señor porque tú estás en este lugar, Dios Padre, porque tú estás haciendo cosas nuevas, Padre, porque tú estás levantando jóvenes, adultos, Padre, porque tú estás levantando una generación apasionada, una generación, Padre, diferente, una generación, Dios, que va a marcar la historia. Una generación, Padre, que va a predicar de tu palabra, que va a predicar un verdadero evangelio, Dios. Una generación, Señor, que va a conocer la gloria de Dios. La gloria de Dios la conoceremos de una forma sobrenatural, de una forma impactante. Veremos las sanidades aquí en Alcance Juvenil. Ya se están viendo milagros, ya se están viendo las sanidades en el nombre de Jesús. Dios está. Dios quiere que seamos jóvenes diferentes. Pueden tomar asiento ahí rapidito. No tengo mucho tiempo, voy rápido. Pues se pueden quedar ahí. Sí, pues sí, no. Sí, acabo ya, vamos acá. Y el mensaje es bien sencillo. Tenemos que ser diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Tenemos que ser diferente, hablar diferente. Porque hoy en día podemos ver cómo el mundo habla y maldice. Cómo el mundo, para el mundo es normal drogarse. Para el mundo es normal emborracharse. Para el mundo es normal, hasta hoy en día ya muchos lo toman normal, hasta matar. Imagínate el mundo cómo está lleno de tinieblas, cómo está lleno de maldad. Y Dios nos está llamando a nosotros a marcar la diferencia. Pero la cosa aquí es que muchas veces nosotros hablamos como el mundo habla. Muchas veces nosotros actuamos como el mundo actúa. Y Dios quiere que seamos esa luz. Dice la Biblia, si pueden poner ahí el versículo de vosotros sois la luz y eso. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder, el 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, como un algo que lo tapa, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es bien fácil venir aquí a la iglesia y aparentar que vivimos una vida bien, venir bien felices, así de, pues yo estoy bien, yo no necesito nada. Pero realmente no necesitas nada. Realmente tú tienes esa libertad. Tú has roto esas ataduras. Se hace pornografía. Se hace drogadicción, alcoholismo, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque Dios quiere que resplandezcamos allá afuera, pero realmente con una luz que impacte a las personas, que tengamos un testimonio limpio y un testimonio ejemplar para otras personas. Pero estamos, el mundo ya lo ve tan normal todas esas cosas, que cuando tú le hablas y le dices, ¿sabes qué? No es de Dios tener relaciones sexuales antes del matrimonio, se asustan. Pero cuando la Biblia dice que está mal, que no es de Dios, que uno tiene que esperar hasta que se case, pero ya el mundo lo ve tan normal. Es tan normal vivir dos parejas del mismo sexo en una casa. Es tan normal porque no se han levantado los suficientes hijos de Dios para resplandecer. No se han levantado los suficientes hijos de Dios para decir, eso está mal, eso no se hace. Y mira, Cristo quiere cambiar tu situación, Cristo quiere hacer cosas nuevas en tu vida, pero la gente ya no quiere. Y muchas veces porque nosotros estamos haciendo hasta las mismas cosas. Nosotros estamos hablando igual que los de allá afuera hablan. ¿Qué diferencia hay pues en un cristiano que va escuchando a, no sé, Paquita la del barrio, y otro no cristiano que también lo va escuchando? Ninguna diferencia. Cuando Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. Porque todo el mundo escucha la música secular, pero no todo el mundo escucha la música cristiana. Es ahí donde nosotros somos diferentes. Es ahí donde Dios quiere que tú seas diferente. ¿Por qué Dios quiere que seas diferente? Para que marques la historia, para que marques tu familia, para que cambies tu familia. Dios quiere que seamos diferentes. Voy a poner un video así rapidito, así corrido, si pueden apagar las luces. Este video fue muy sonado en Facebook, yo lo vi ahí y dije, hay que ponerlo, ¿no? it's not easy to say sorry, but you have to do it. Just say you're sorry. Militar. Me faltó algo. No, pero eso no estaba en los abogados, vamos a permitirlo. Y entonces salió y dijo, oye, disculpe, me dio la mano. Y después entró un momento. ¿Sabías que nuestras acciones determinan quiénes somos? Y la más mínima acción, Dios la puede usar para restaurar a otra persona. La más mínima acción de bien, Dios la puede usar para traer salvación a otra persona. ¿Sabías eso? Y ya con esto va a terminar rapidito. Se pueden ahí poner el piano. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, ¿verdad? Cuando lo habían puesto ahí, dice la Biblia que había dos delincuentes. Uno estaba a su izquierda, el otro a su izquierda y el otro a su derecha. Y Jesús ora a Dios, una oración simple pero tan poderosa. una acción simple pero tan poderosa. Le dice a Dios: Dios Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y el delincuente que estaba a un lado de ellos, esta es la revelación, yo digo que esta es la revelación. El delincuente que estaba a un lado de ellos dice: espera, se me va a quedar hasta argentino. A ver, espera. Este tal Jesús viene desde aquella montaña subiendo una cruz. Lo vienen golpeando, lo vienen humillando, avergonzando, le están quitando le quitaron sus ropas. Viene molido en sangre, en golpes. Ese tal Jesús viene, todavía lo cuelgan. Los de abajo, los que lo seguían, lo traicionaron. Solamente quedaron unos cuantos. Y todavía se están burlando ahí abajo, jugando, echando suerte. Y todavía les dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. A ver, espérate. ¿Cómo este realmente es el Cristo? Este realmente es el Hijo de Dios. Por esa acción, ¿sabías que el delincuente alcanzó la salvación? Por esa acción, Padre, perdónalos. Jesucristo devolvió lo malo que le habían hecho con un bien. Y eso captó la atención del delincuente. Que, espérate. Este realmente es el Hijo de Dios. Y le dice a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una persona que se estuvo a punto de perderse por una acción buena alcanzó la salvación en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios está levantando a nosotros una generación que esté marcando la diferencia, que se llene de buenas obras, que hagamos acciones buenas, que no seamos como allá afuera, que no actuemos como el mundo actúa, que actuemos y caminemos como Cristo lo hacía. De todo lo que pasó, todo lo que he dicho, el mensaje es bien simple: sé diferente a los de allá afuera. No hagas lo mismo que todos hacen. Así rapidito. Ayer iba para Santa Cruz y había un accidente, pero horrible. No sé cuántos vieron en las noticias, como 7 u 8 carros involucrados en las curvas. Y un carro estaba, no te voy a echar mentiras, haz de cuenta que este es el carro. Y había una hilera, pues lógico, paró el tráfico. ¿Y qué? ¿Sabes qué es lo que hacía toda la gente? Se bajaba a tomar fotos. No, ¿sabes qué? Unos durmiéndose en el carro. Y yo estuve a punto de hacer lo mismo. Pero ahí es donde Dios me... ¿No que quería ser diferente? ¿Vas a hacer lo mismo que ellos están haciendo o vas a levantar una oración? ¿Vas a ser tú esa luz aquí en medio de esta oscuridad, de esta tristeza, o vas a seguir uno haciendo de uno de ellos? Shh, mano, no juegues. Me puse a orar y fuerte. Y en el camino iba orando, y como iba lento el tráfico, pues tú podías ver a las demás hileras, y sale un brother y saca como un de mota, un cigarro, un churro, no sé. Y me hace así. Y yo estaba orando y me hizo tanto enojar. Dije: brother, me paré y le dije: el accidente está horrible. Quién sabe cuántos muertos haya. Y tú estás fumando mota, ponte a orar, por favor. Y se me quedó viendo. Ok. Dios quiere que seamos diferentes. Todo el mensaje, seamos diferentes. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Tal vez tú sientas que no has hecho lo suficiente, o pudiste haber hecho algo, pero no sé, hubo algo, una distracción. Tal vez tú puedes cambiar y puedes ser mejor. Y Dios te quiere usar como esa luz que resplandezca allá afuera. No escogió a nadie más. Tú eres esa luz. Tú eres el que tiene que ser lleno de la luz de Cristo para poder resplandecer y marcar la diferencia allá afuera. Vamos a tomar un tiempo así rápido de adoración. Si pueden pasar todos aquí enfrente, por favor. Todos, todos. No se quede nadie atrás. Vamos a adorar. Vamos a pedirle a Dios que nos llene. Vamos a pedirle a Dios que marquemos la diferencia. Vamos a pedirle a Dios que saque el mundo de nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos use, que nos cambie, que cambie nuestra forma de pensar, que cambie nuestra manera de vivir. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si tú quieres ser diferente, si tú quieres cambiar, te voy a pedir que levante tus manos, levanta tus manos. Porque en esta noche Dios nos va a alumbrar. Porque en esta noche vamos a hacer esas lámparas. Porque en esta noche vamos a ser esas personas que Dios va a cambiar, para ir allá afuera y cambiar las situaciones, para ir allá afuera y cambiar la tristeza, para ir allá afuera y cambiar el odio, para ir allá afuera y cambiar el rencor, para ir allá afuera y cambiar la enfermedad, para ir allá afuera y cambiar a los ateos, para ir allá afuera y cambiar a cuanta persona se nos cruce. Porque nosotros vamos a ser personas que alumbren, nosotros vamos a llevar la luz de Cristo, nosotros vamos a hacer esas lámparas, nosotros vamos a hacer la esperanza. Jesucristo está en nosotros, dijo Jesucristo, dijo Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Pongamos eso en obra, pongámonos en práctica. Vamos a adorar a Dios. Y mientras adoramos, deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Mira, no es el predicador, no es la obra, no es nada. Más el Espíritu Santo es el que va a hacer. El Dios es el que va a cambiar. Thank you. aquella persona que está pasando por depresión, ahora en el nombre de Jesús es libre. Es libre. ¡Oh! Adórale a Él. Mientras le adoramos, el Espíritu Santo se mueve. ¡Oh! Va a traer ajustes en tu casa. Él puede cambiar muchas cosas a tus alrededores. Ahí donde estás, con mucho respeto y mucho silencio, yo quiero hacer un llamado a personas que están pasando una etapa bien difícil, una etapa de tristeza. Tú te sientes solo, a pesar de que hay personas a tu alrededor, te sientes sola. Sientes que estás empezando, quieres estar casi todo el tiempo en cama, quieres estar todo el tiempo acostada. Déjame decirte, si no te das cuenta o no te lo han dicho, estás pasando un ataque depresivo, estás pasando un ataque muy fuerte. Y con solamente esperar no va a solucionar nada. Yo en esta noche te digo, ven para enfrente, ponte aquí enfrente, levanta tus manos. Acá hay un equipo. Yo le voy a pedir al equipo, pasa acá enfrente conmigo, súbete a los escalones. Vamos a orar, vamos a bendecir a estas personas, porque en esta noche estas personas no más van a batallar con tristeza, no más van a batallar con depresión, no más van a ir a su casa igual. Si tú estás aquí y tú ocupas oración, déjame decirte, hoy es el día. Tienes muchas preguntas en tu mente. Levanta tus manos, vamos a orar por ti. Una forma en que puedes saber que estás pasando por depresión es porque te duele el cuerpo de forma rara. De repente te duele en los hombros, en los brazos. De repente te duelen las piernas. De repente te pegan dolores de cabeza muy fuertes. Déjame decirte, son síntomas de depresión. Son síntomas de ansiedad, de que tú no sabes por qué te está pasando lo que te está pasando. Pero déjame decirte, servimos a un Dios poderoso, un Dios maravilloso que vino para rescatar a aquel que está cautivo, para liberar, para sanar, para levantar. En el nombre glorioso de Jesús, levanta tus manos. Queremos orar, queremos ministrar tu vida. Dios, toca, toca, toca, toca, toca. Oh, ría, ría, ría, búasquía. Toda tristeza, toda depresión, toda confusión, todo sentimiento de que no puedes. En el nombre de Jesús, tú puedes, tú puedes. Oh, eres más que suficiente, Dios. Oramos por tu vida. Oh, día a día, búasquía. Dios, revélate, revélate con poder, revélate con autoridad. Muestra, Señor, que tú puedes sanar, rescatar, levantar, cambiar toda situación, por muy difícil que parezca, Dios. En el nombre glorioso de Jesús, toca, toca, toca, toca, toca. Ayuda, Dios, que no tengamos que recurrir a la medicina, si tú así lo quieres. Que no tengamos que recurrir, Señor, a otro tipo de pastillas, de antidepresivas. Que no tengamos que recurrir a drogas o quizás al alcohol. Que no tengamos que escondernos, Señor. Queremos ser personas libres, libres en el nombre glorioso de Jesús. Oh. ocupas oración, levanta tus manos. Vamos a orar por ti. Dale, dale, dale, dale, Dios. Acomoda en orden, Señor. Trae orden, trae orden, trae orden, Dios. En el nombre glorioso de Jesús. Toda confusión que el enemigo le quiera poner, Señor, ahora cae. Ella será una jovencita feliz. Ella se moverá, Señor, en tu poder. Ella será usada, Señor, en este ministerio poderosamente. Oh, lo que el enemigo trató de robarle, ahora se lo devuelve, se lo devuelve, se lo devuelve. Oh, Rabasquí contra Basquía. Oh, Rianía Basquía. Llénala, llénala de unción, llénala de poder, Señor. Que sus manos puedan ser usadas para sanar al enfermo. Oh, Rianía Basquía. Señor, de que tú nos das la vida eterna, reconociendo, Señor, de que tú, Señor, moriste por nuestras enfermedades y por nuestros pecados, Señor. Yo declaro, Señor, que tú mandas ángeles que acamparán alrededor de ellos, Señor, para que ellos puedan experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y ellos mismos serán testigos de tu gran amor, Dios. Yo los bendigo y declaro, Señor, que donde ellos vayan, Señor, serán testigos en el nombre glorioso de Jesús. Le doy gracias, bendigo esta generación. Declaro que de aquí sacarás el remanente, Dios. Declaro, Señor, que de aquí se escuchará, Señor, en todos los áreas de la bahía, Señor, del poder, de tu amor, de tu sanidad, de tu manifestación, en el nombre glorioso de Jesús. Dáselo fuerte. Dale un aplauso fuerte a Él. Él es digno. Dile, Jesús, tú eres digno. Tú eres digno. Señor, en el nombre glorioso de Jesús, gracias. Quedan despedidos. No se los olvide apuntarse allá afuera. Busquen a Jessica, busquen a Marta y busquen a Melissa. No se les olvide apuntarse. Gracias por esta buena noche. Si tú ocupas oración, queremos orar por ti. Si todavía quieres más oración, nosotros queremos orar por ti. Si tú viniste acá y te gustaría hablar con alguien del liderazgo, no te vayas, queremos hablar contigo. Al final de todo, vamos a estarnos tomando una foto. Los que quieran ser aparte de la foto, traigan su camiseta. Se les van a permitir hasta las camisetas de la América. Pueden pasar enfrente, nos vamos a tomar una foto todos. Vamos a hacer una excepción hoy en la noche. Amén. Bendiciones.